Nugo es el picón, es un pájaro que tiene el pico largo, o le dicen el tucán también. Entonces en el canto él dice que ya la fruta, la cosecha de 1000 pesos y del azaí ya se está terminando, entonces ya él está triste porque él ya no va a seguir consumiendo eso.